Todos dicen que estamos en crisis, que nos lo digan a nosotros. Ford nos ha dejado un presupuesto tan bajo para este anuncio, que hemos tenido que utilizar un modulador de voz, comprado en los chinos. Pero no os quejaréis, porque con lo que se ahorra, Ford te ayuda en la crisis, y te deja el precio de la Ford Connect en 11.250 euros. Ford Vehículos Comerciales. Hazte fuerte. Punto.